Dentro de la enorme cantidad de cosas terribles que pasan en el mundo, uno piensa que está a salvo de que le pasen muchas de estas. Quizás uno puede tener dentro de su radar algunas posibilidades de cosas indeseables que le puedan llegar a suceder: perder un empleo, que su pareja lo engañe, que de un día para el otro no le quieran renovar el contrato del alquiler o incluso tener que llegar a endeudarse por una crisis con la tarjeta de crédito. Sin lugar a dudas, todas estas son posibilidades en la vida adulta, y cuando uno es el responsable de mantener un techo sobre su cabeza y el de su familia, cualquiera de estos problemas es suficiente para mantenernos despiertos durante la madrugada. Aunque todo lo que mencioné hasta el momento es una posibilidad para muchos de nosotros, estoy seguro de que la mayoría de los lectores de esta columna, si es que existen, no tienen ni siquiera presente la posibilidad de tener que afrontar algo muchísimo más grave y preocupante como lo es tener que afrontar un proceso penal, en el que se nos acuse de haber cometido un delito tan grave como un homicidio. Es por eso por lo que esta semana quiero hablarles del que, seguramente, es uno de los mejores libros que van a formar mi biblioteca este año 2026, una afirmación fuerte, considerando que para cuando se publique esta columna recién vamos a estar comenzando marzo. Me refiero a la novela El matrimonio perfecto, de la autora bestseller de The New York Times, Geneva Rose. La trama de este thriller legal que me tuvo atrapado durante los 3 días que me tomó leer sus 376 páginas es la siguiente. Sarah Morgan es una de las mejores abogadas penalistas de Washington, D.C. Tiene un historial impecable y la han nombrado socia del despacho antes de cumplir los 35 años. Su vida va exactamente como había planeado. De su marido, por el contrario, no se puede decir lo mismo. Adam es un escritor fracasado que además está resentido por el éxito rotundo de su mujer. Durante casi 2 años, Adam ha mantenido en secreto una aventura con Kelly Summers, pero todo cambia cuando ella aparece muerta en la casa del lago del matrimonio y él es arrestado como principal sospechoso. Entonces, Sarah toma una decisión difícil y se enfrenta al caso más duro: defender a su marido, acusado de asesinar a su amante. A lo largo de toda la novela, la autora hace uso de un recurso literario que le viene como anillo al dedo a la trama. Los capítulos están narrados, de forma alternada, por ambos protagonistas de la novela, Adam y Sarah. Así podemos ver todo el tiempo la tensión entre la relación de estos dos personajes y los puntos de vista de ambos, el marido infiel acusado de asesinato y la mujer engañada, quien asume la defensa legal de su marido. Esto también nos permite ver la presión constante a la que ambos son sometidos a lo largo de todo el proceso penal, a causa de las consecuencias colaterales que el juicio conlleva. En El matrimonio perfecto tenemos un dato clave que le suma una dosis extra de tensión a toda la trama. La historia transcurre en el estado de Virginia, donde el castigo para este tipo de delitos es la pena de muerte. De esta manera, Adam se encuentra en una carrera contrarreloj para poder defender su caso, obtener pruebas de su inocencia e intentar salvar su vida. Resulta necesaria una aclaración importante: la novela fue publicada por primera vez en el año 2020 y la pena de muerte en el estado de Virginia fue abolida en el año 2021, por lo que la realidad jurídica ha cambiado en el mundo real. Definitivamente, leer sobre un proceso penal es más divertido siendo un simple espectador desde el living de la casa de uno. Muy por el contrario, cuando uno es el que se sienta en el banquillo de los acusados, el mundo que lo rodea puede volverse un lugar muy hostil, sin un punto firme donde poder hacer pie, encontrar apoyo y reunir las fuerzas necesarias para afrontar lo que es uno de los momentos más duros que se pueden enfrentar en la vida. En lo personal, no me ha tocado, por suerte, tener que afrontar jamás un proceso de este tipo. Sin embargo, he tenido gente cercana a quien sí le ha tocado. Casos como el de un conocido que manejando con su auto chocó contra una moto por culpa de esta última. A la acusación fiscal no le importó que la culpa del accidente haya sido de la moto. Solo se centraron en que el motociclista sufrió lesiones graves. Esto fue suficiente para que mi conocido terminara imputado del delito de lesiones, lo que finalizó con un acuerdo con la fiscalía y él teniendo que realizar varias horas de servicio comunitario. Gracias a la vida, en Argentina no existe la pena de muerte. Incluso su aplicación sería inconstitucional por los tratados de derechos humanos de los que el país forma parte, como el Pacto de San José de Costa Rica. Sin embargo, eso no significa que las cárceles argentinas estén libres de personas condenadas injustamente. No hace mucho, en otra columna, hablé del caso de Fernando Carrera, quien estuvo detenido 7 años por los hechos conocidos como la masacre de Pompeya, en la que perdieron la vida 3 personas, como consecuencia de las conductas ilegales realizadas por la Policía Federal, la misma que terminaría inculpando a Carrera para ocultar su mal accionar. Si después de esto, a uno todavía le quedan ganas de seguir pensando que nunca le va a tocar enfrentarse a un juicio penal, no está de más recordar el caso de Marcos Bazán, quien fue injustamente condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de una adolescente de 16 años. La única prueba contra Bazán, resalto, prueba, entre comillas, fue que un adiestrador de perros fue guiado por su perro hasta su casa, supuestamente porque detectó el olor de la víctima, sin seguir ningún protocolo y sin ser verificado por ningún otro perro entrenado. En el domicilio no se halló sangre, cabellos, ni nada relacionado con el crimen. Afortunadamente, luego de que Innocence Project Argentina tomara la defensa de Bazán, fue absuelto del crimen de la adolescente. Definitivamente, el matrimonio perfecto es un excelente recordatorio de que nadie está exento de terminar dentro de la burocracia de la justicia penal y en la mira de la condena social. Uno nunca está exento de encontrarse en el momento y en el lugar equivocados, donde no se aplica el inocente hasta que se demuestre lo contrario.